Buenos días, nuestros oyentes de Solo a Veces, queríamos informaros que solo a veces emitimos los martes. Es verdad que muchas veces en Mapeando, como hoy, emitimos por las mañanas. También podéis sintonizarnos en laonda.cc, la onda de Caño Roto. Hoy tenemos un programa muy especial en honor al Día de la Salud Mental. La salud mental es un tema que nos afecta a todas y a todos, de una forma u otra, y es fundamental que hablemos abierta y honestamente sobre ello. En este programa vamos a sumergirnos en conversaciones significativas sobre la salud mental, explorando temas importantes, experiencias personales y recursos disponibles para todos aquellos que buscan apoyo y comprensión. A lo largo del programa estaremos entrevistando a expertos en el campo, así como a individuos valientes que se acerquen a charlar con nosotras. Hoy en Mapeando, nuestra misión es promover la conciencia, la comprensión y la empatía hacia la salud mental, para que juntos podamos construir una sociedad más comprensiva y solidaria. Así que prepárense para un programa enriquecedor. Ahora mismo tenemos con nosotros a Alberto. Hola, buenas tardes. Hola, Alberto. ¿A qué te dedicas? Pues yo actualmente soy preparador laboral. Ajá. ¿Preparador laboral en dónde? Trabajo de preparador laboral en el Centro de Rehabilitación Laboral de La Latina. Ajá. ¿Y a qué se dedica este Centro de Rehabilitación Laboral? Pues un CRL, que se llama así por sus siglas, es un centro especializado en la reinserción de personas con diagnóstico de enfermedad mental en el mundo laboral. Uh-huh. Bueno, ¿y qué te ha motivado para trabajar en salud mental? Bueno, porque mi formación principal es en psicología y, bueno, a través de diferentes contactos me metieron en el mundo social y pues aquí estoy. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál crees que son los desafíos más comunes a los que te enfrentas en tu trabajo? Creo que, y hablando en términos generales, relacionado con el mundo de la salud mental, lo que es el estigma. Creo que es la dificultad y el desafío más importante que, bueno, que como comunidad o sociedad, pues nos enfrentamos. Qué bueno. ¿Y puedes compartir alguna historia con nosotras inspiradora que te haya llamado la atención en este entorno de salud mental? ¿Algo así que puedas comentarnos? Quizás no te puedo decir algo muy específico, pero sí como que me venga así a la mente el caso, por ejemplo, de una usuaria que, bueno, ves el desarrollo como a través del trabajo, pues le ves pues mucha, sobre todo en mucha alegría. Empatía. Empatía, sí, lo que tienes con los usuarios, pero ver el progreso que una persona realiza pues a través de los recursos como es el CRL. Bueno, y ¿qué nos dirías hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre? ¿Qué mensaje nos dejarías así clave, importante, después de que tienes esa formación, ¿no?, de psicólogo, que trabajas en un centro de la red de salud mental? ¿Qué mensaje nos darías, tú que tienes tanta experiencia? Pues básicamente que la salud mental no es cosa de uno, sino que es una cosa de todos, es una cosa social. Uh-huh. Y que viene por venir. Uh-huh. Sí, viene, es importante, ¿no?, cuidarla, ¿no?, al final. ¿Qué preguntas le harías tú, Paco, a un preparador laboral de un centro de rehabilitación laboral? Te parece esto un trabalenguas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué puede? ¿A qué sitio se puede ir cuando le diagnostican una enfermedad mental? Es el a un CRL, por ejemplo, vienen derivados de salud mental. O sea, no puedes ir directamente al CRL, te derivan. Debes acudir, ¿no?, al médico, ¿no?, y de ahí te atienden, solicitas, ¿no?, que quieres trabajar y que buscas un apoyo, y te derivan a un centro de rehabilitación laboral. Creo. Eso es. Me lo he buscado en Wikipedia. Muy bien, muy bien. Pues no sé, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar, Alberto? Que te hemos liado aquí un poco, tendrás mucho trabajo, tendrás que irte corriendo. Tengo muchísimo trabajo porque tengo que dar apoyo a la gente que está ahora mismo trabajando, y allí voy. una labor muy importante y fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Continuamos en la onda de Caño Roto, la onda CC. Pueden sintonizarlos en Google. Bienvenidos a este 10 de octubre, Día Internacional de la Salud Mental, que queremos celebrar o reivindicar o manifestar o por lo menos informarnos un poquito de qué es la salud mental, qué recursos hay en el distrito de Latina, y para ello hemos elegido la salida de Metro de Lucero, que es un lugar muy visible, céntrico en nuestro barrio, en el que poco a poco la gente pues puede acercarse a hacer preguntas o pedir una canción. Hemos llegado tarde, hemos tenido un par de dificultades técnicas, es como el día de la marmota, es la tercera vez que entro en esta plaza, pero bueno, sin más dilación empezamos. Está con nosotros Paco Domínguez y también están Samantha Rodríguez. Buenos días, Paco, ¿qué tal estás? Espera, ahí, acércate. Hola, buenos días. Y Samantha también está aquí, a quien voy a ceder el micrófono y desaparezco. Hola, Samantha. Hola, buenos días. Bueno, hoy estamos celebrando con Mapeando Latina el Día de la Salud Mental, ¿verdad, Paco? Sí, eso es. Y para ello hemos... vamos a entrevistar a tres compañeras de otros recursos que también trabajan con la población del distrito de Latina, ¿verdad, Paco? Efectivamente. Y también van a actuar para el distrito de la Latina. Eso es. Y una se llama Sammy, otra Laura y otra Mel. Eso es. Y Camil. Que ellas vienen, vamos a presentaros, ¿vale? Empezamos por... Camil. Camil. Hola, buenos días. Camil. Bueno, Camil, cuéntanos, ¿de dónde vienes? Pues yo vengo de la danza, movimiento terapia. Estoy haciendo mis prácticas en el centro de día Latina. ¿Y qué tal? Cuéntanos tu experiencia. Pues muy bien, estoy iniciando estas prácticas, iniciando este contacto con los usuarios, las personas usuarias del centro, aprendiendo a conocerlos poquito a poquito y descubriendo quiénes son, sus intereses y que me conozcan también, que conozcan lo que vengo a impartir, lo que vengo a ofrecer. ¿Y qué es lo que ofreces? Sesiones de danza, movimiento, terapia. Son sesiones de, vamos a decirlo, de encuentros en las que utilizamos el cuerpo en movimiento para mejorar los estados de bienestar, vitalidad, incluso gestión de problemas, de conflictos. Pueden ser gestiones de problemas más relacionales o también pueden ser físicos, problemas físicos. Y emocionales también. Y emocionales, muy importante. Te queríamos preguntar, ¿qué es para ti la salud mental? Ah, la salud mental es algo muy importante que nos concierne a todos. Esta capacidad que tenemos de enfrentar los desafíos de la vida, los desafíos cotidianos, esa capacidad también que tenemos de pedir ayuda, de buscar recursos. Segunda pregunta, ¿puedes compartir una historia o experiencia inspiradora de cómo lo has visto en la que la atención a la salud mental ha tenido un impacto positivo en la vida de alguien a quien ha ayudado? Sí, mira, lo primero que me viene es cuando pienso en lo que se genera en el grupo, ¿no? En una sesión de danza, movimiento, terapia, ese sentimiento de pertenencia que se genera, de sentir que pertenezco a un grupo. Y importante, además. ¿Verdad, Paco? Súper importante, sí, esto. Super, sí. Sí. Y de ver que no estamos solos gestionando nuestros problemas. El poder compartir y ver cómo otros han encontrado estrategias también nos puede ayudar mucho. Vale. Pues Camil, muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Ahora vamos con Laura. No, vamos a preguntarle a Camil otra cosita más para que quede grabada en el podcast. Cuéntanos cómo te podemos contactar si llegamos a escuchar este podcast, en qué parte del barrio estás y si podemos acudir a ti directamente o tenemos que venir derivados de alguna institución. Podéis acudir a mí directamente o a través del Centro de Día Latina. Muchas gracias. Vale. Sí, sí, sí, me podéis contactar por correo al siguiente correo: bienvenidoatucuerpo@gmail.com. bienvenidoatucuerpo@gmail.com. Pues ahí te localizaremos, Camil. Muchas gracias. Y ahora vamos con Laura, que hace prácticas de terapia ocupacional. Hola, soy Laura, soy estudiante de terapia ocupacional por la Universidad Complutense y estoy de prácticas en el Centro de Día Latina. ¿Y qué tal está yendo la experiencia? La verdad es que súper bien, ha sido mi primer contacto con usuarios y la verdad es que estoy súper contenta y muy a gusto. ¿Qué destacarías? Pues la capacidad que tienen de transmitir también, en plan, sus emociones a través de las actividades, todo. Segunda pregunta: ¿cuál es el papel de la educación y conciencia pública en desestigmatizar los problemas de salud mental? Espera, es que nos ha escuchado con el ruido de la calle. Espera. ¿Cuál es el papel de la educación y la confianza pública en desestimar los problemas de salud mental? Creo que la educación debería de poner alguna asignatura en la cual se hablara de inteligencia emocional, porque yo creo que es más necesario que otras asignaturas que se imparten actualmente, y creo que deberían hacer mucho más hincapié en los estigmas que hay para eliminarlos. ¿Si tienes alguna pregunta? ¿Y qué supuso a ti hacer el grado de terapia ocupacional? Pues me hizo ser más abierta, tener, bueno, una mente más abierta en general y también mucha desestigmatización, porque al final en las películas también hay mucho estigma y eso no es así, o sea, todo lo que dicen las películas no es para nada lo que es en realidad. ¿Lo que es en realidad de la vida? Vale. ¿Qué más le preguntamos, Paco? Pues la segunda pregunta. ¿Puedes saber sobre algún recurso o programa específico que ofrezcas o conozcas que haya tenido un impacto positivo en la salud mental? Bueno, pues ahora mismo el único en el que he estado, que es el Centro de Día Latina, ofrecen sesiones de todo tipo, de teatro, música, de arte terapia también. Y la verdad es que, por lo que me han comentado, tiene muy buen impacto en las personas y yo creo que sí que ayuda. Y bastante. Para todo en la vida. Efectivamente. Vale, pues muchas gracias, Laura. Y ahora, Mediación vecinal. De Puerta del Ángel. Vamos a ver. ¿Cuál es tu mensaje clave para el Día de la Salud Mental? Hola, buenas. Yo diría que un mensaje para el Día de la Salud Mental podría ser que intentemos tomar un poco de conciencia de que esto es una cuestión que nos afecta a todos y a todas. Y que es una realidad. que es una realidad que está presente en la vida de todas las personas y que de alguna manera también atraviesa, ¿no?, a toda la población de todas las edades, y que es una cuestión que está muy estigmatizada. Entonces, creo que sería interesante poner como mucha conciencia en que es importante poder pedir ayuda, es importante hablar de ello para visibilizarlo y, bueno, un poco eso, ya está. Tú vienes del proyecto vecinal de Puerta del Ángel, ¿verdad? Sí. Y cuéntanos, ¿qué labor hacéis en el proyecto? Bueno, mira, nosotras, así en torno a lo que viene siendo la salud mental, trabajamos con familias y en general con toda la población. Y se podría decir que el activo en lo que podemos influir en la salud mental es en las actividades que normalmente organizamos con otros recursos del barrio, que siempre van enfocadas de alguna manera a favorecer y a mejorar la salud mental de las personas, porque al final ofrecemos ocio y tiempo libre, ofrecemos actividades que son inclusivas, en donde se intentan fomentar valores como el respeto hacia las demás personas, teniendo en cuenta la diversidad, ¿no?, que hay en toda la población. En todo el mundo. Eso es. Segunda pregunta. ¿Hay alguna historia o experiencia personal que te haya dejado una impresión duradera en tu trabajo en la salud mental que te gustaría compartir con nuestros oyentes? Sí, voy a decir una cosa que por ahora no se ha dicho, y es que creo que una de las cuestiones importantes también para poner sobre la mesa en torno a la salud mental y en torno a también experiencias que he podido ver de primera mano es cómo influye sobre todo los malos hábitos, los consumos de drogas de las personas jóvenes, cómo influye en las personas jóvenes los malos hábitos y los consumos de drogas. Creo que eso es una cosa que está ahí en el mundo y hace un mal a la sociedad. Eso es, y como al final como todo acaba derivando en situaciones de mucho riesgo y de mucha vulnerabilidad. Vale, pues muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta a las tres. ¿Cómo cuides vuestra salud mental? La verdad que eso es una cuestión que ha ido cambiando con el tiempo y precisamente con los hábitos. Yo personalmente intento tener mis rutinas y lo que me ayuda mucho es la meditación y el yoga, en mi caso personal. Sí, cuidar de su salud mental es algo que se renueva también según el periodo que uno va viviendo, el periodo de la vida, ¿no? Puede uno necesitar algo en un determinado momento y más adelante necesitar otra cosa. Yo creo que a estas alturas de mi vida necesito mucha naturaleza, necesito reducir aún más mi consumo de pantalla y necesito rodearme de personas que quiero mucho y que sé que me quieren mucho. Yo diría que por ahora básicamente sería la base, el pilar. A mí lo que me ayuda, por ejemplo, es realizar actividades con las que me siento un bienestar, por ejemplo, la danza, que me ayuda mucho. Y también lo que decía Camil, pasar tiempo con los seres queridos y estar menos tiempo con la pantalla. ¿Y tú, Paco? Pues me has dejado en blanco. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pues me gusta hacer de todo. Y estamos en el FRPS y estamos muy, muy bien. ¿Y qué es lo que más te relaja, por ejemplo? El pasear y el estar con la gente. Sí, como comentaban, ¿no? El tema de la naturaleza, dar paseos y etcétera, etcétera. Pues nada, para terminar, vamos a poner una canción. We'll be right back. Bueno, estamos esperando a más invitadas y a más invitados, pero aún no llegan. Tenemos una invitada por aquí. Cuéntanos. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo quieres que te llamemos? Esther. Hola, Esther. ¿A qué te dedicas? Yo soy enfermera familiar y comunitaria del Centro de Salud de Puerta del Ángel. Vale. Y estoy aquí con el resto de enfermeras, que también estamos en la zona de toda la zona de Latina, para trabajar sobre la importancia de la salud mental. Uh-huh. Qué bueno. Vale. ¿Qué te ha motivado a trabajar en el sector de la salud? El cuidado de las personas. Uh-huh. El ayudar a la gente a sentirse mejor. Yo creo que es algo en el que todos podemos hacer mucho. Uh-huh. Y hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿qué cosas, qué tipo de hábitos o qué tipo de acciones crees que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental, etcétera? Hay unas cosas que además desde los centros de salud tenemos decálogos muy importantes que nos gusta trabajar de vez en cuando y repetitivamente lo estamos diciendo. Uno de ellos es dedicarnos tiempo a nosotros mismos y que ese tiempo sea un tiempo que sabemos que es nuestro. Muchas veces 5 minutos nos valen para poder encontrarnos bien. Ajá. Que nosotros nos tomemos un café y que ese café sea nuestros 5 minutos de relax, en el que estoy tranquila, estoy pensando, estoy relajada, eso hace que mi día sea mejor. Que yo haga una llamada o simplemente que esté podando, quitándole las flores muertas a la maceta que tengo, a la única maceta de mi casa de 25 metros que tengo en, uh-huh, en casa, pues ese momento en el que yo estoy cuidando de esa plantita pueden ser mis momentos en el de cual relax. Reconcentro. Sí, uh-huh, de relax. Son pequeños momentos, pero es que es muy importante esos pequeños momentos. De autocuidado, ¿no? También. De autocuidado, de salud mental. Entonces, desde las consultas de enfermería, cuando en los centros de salud, trabajamos mucho lo que es la autoestima y la capacidad que tenemos de poder crecer. Uh-huh. Cuando estamos con un problema de salud, lo primero que cae es la salud mental. Uh-huh. Añadido, pero no lo valoramos. Simplemente nos buscamos el síntoma físico y no trabajamos aquellas parcelas por las cuales nos sentimos mal y no somos capaces de identificar. Si somos capaces de identificarlo, vamos a ser y a potenciar más nuestra salud, nuestra capacidad de recuperación. Entonces es muy importante la salud mental para que ese síntoma físico que estamos teniendo, ese problema físico, sea mejorable en un espacio de tiempo menor. Claro, hay una frase muy sana, ¿no? Creo que es el latín, que es mens sana in corpore sano, ¿no? Es verdad que tú comentas que muchas veces lo primero que nos afecta es a la mente, pero muchas veces cuando tenemos lesiones, ¿no?, o pérdidas de salud física, también tenemos como algún tipo de duelo que nos afecta a la salud mental, ¿no? Sí, es una cosa muy tonta que nos ha podido pasar a todos los que nos consideramos sanos. Un esguince de tobillo. Uh-huh. Un esguince de tobillo nos deja en casa, a lo mejor, o sin poder hacer actividad social durante una semana. Solamente una semana, pero esa semana de repente es como que, uff, mi vida se va al traste. Que parece que es un mes. Puede ser un mes, que es peor, pero ya tenemos algo más de recuperación. Entonces, un mes en casa, sin poder salir con nuestra gente a las actividades que tengamos, ya sea tomar un café, ya sea ir a casa de alguien. Por ejemplo, terracitas. Terracitas, lo que nos gustan aquí en Madrid, las terracitas. Eso es. Eso ya nos dificulta. Pues el ser capaces de durante ese mes, que a la par que nos dan el paracetamol, nos indiquen qué tenemos que hacer para sentirnos bien, uh-huh, que es la otra parte de la receta, para trabajarlo, eso es muy importante. Si trabajamos la salud física y la salud emocional a la vez, vamos a ser mucho más vamos a recuperarnos mucho mejor y en un espacio de tiempo menor. Qué bueno. ¿Cuál es, tú que eres enfermera, ¿no?, que tienes un montón de experiencia, de conocimiento, ¿cuáles crees que son los desafíos más comunes a los que te sueles enfrentar en tu profesión en relación a la salud mental? Pues principalmente el ser capaces de quitar el estigma que llevan las personas de salud mental. Todos, y me incluyo, cuando vemos un paciente, uno que viene ya con un diagnóstico hecho, pues le ponemos unos clichés. Uh-huh. Y entre todos tenemos que ser capaces de eliminar ese cliché. Todos, sanitarios y no sanitarios, cuando entran en la consulta, prefijamos una mirada que si no hubiésemos leído la historia no la pondríamos. Creo que eso es todavía algo que nos queda mucho y que trabajamos muy duro todos los días con ello, por decir, bueno, vamos a trabajar en positivo, vamos a cambiar las cosas y vamos a hacer que ese paciente, esa persona que tiene una enfermedad mental, se sienta bien en la consulta y sea capaz de decírselo a su familia, que sea capaz de decírselo a sus amigos, diciéndole, yo tengo esta enfermedad, me estoy cuidando de esta manera y de ti necesito que me acompañes. Nada más. Pero hay que saber de qué, por qué ha caído en esa enfermedad. Pues claro. Muchas veces es el azar. Es el azar. Efectivamente. ¿No? Igual que podemos caer todos. Ese tipo de azar en el cual la probabilidad que tenemos es muy elevada y no la queremos ver. Pero hay muchas enfermedades mentales en las cuales nos puede repercutir de forma más o menos cercana y no hay nada en la cual podamos decir si vamos a tenerla o no vamos a tenerla. Así que podemos ser, yo misma puedo dentro de X tiempo tener una enfermedad mental. Claro. Yo haré lo posible con el decálogo que trabajamos siempre, porque no pase, pero no está en mis manos muchas veces el que no llegue a pasar. Vale, muchas gracias. Esther, ¿qué estrategias o enfoques puedes utilizas en tu trabajo, ¿no? Pues para promover, aparte de una buena salud, pues una buena salud mental? Pues aparte de el primer punto, de dedicarse el tiempo a sí mismo, el compartir. Cuando vemos a una persona que está mal, que viene a la consulta y en muchas ocasiones, las principales empezamos por un problema de hipertensión, vamos a poner el ejemplo más gráfico que solemos tener en la consulta, un problema de hipertensión, una ansiedad, y lo que tenemos que bajar es saber qué situaciones están alrededor de esa persona y que a lo mejor están ayudando a que esa ansiedad le esté provocando, a que esa tensión suba de una forma que habitualmente o por las condiciones físicas no debería subir, porque hay muchos problemas en los cuales en nuestro día a día repercuten físicamente, pero no requieren que sea una enfermedad. Pero si trabajamos ese síntoma que nos está dando nuestro agotamiento, nuestra frustración, nuestra incapacidad de reconocer alternativas positivas, eso va a hacer que provoquemos o una enfermedad mental o una enfermedad física, y detrás, sin que lo veamos, esté la enfermedad mental. Claro. Claro, sí, que al final es un enfoque, ¿no?, un poco más holístico, ¿no? Es esencial. Exacto, exacto. Qué bueno. O sea, valorando el biofísico y social, porque todo uno es como podemos ayudar a las personas. Todo, ¿no?, es un equipo. Todo un equipo, ¿no?, en ello. Y nada más que les ves, sabes de qué pie se cojea. Bueno, también, nada más que les ves, hay un poco de ojo clínico, bueno, pero pero me parece a mí que nada más que te ven, sabes si estás bien, si tienes que estar 15 minutos o 20 o media hora o 5 minutos. Nada más se oye. Eso se intenta, por lo menos. Eso se intenta. Vale, muchas gracias. ¿Puedes compartir con nosotras alguna historia inspiradora que hayas vivido en tu trabajo? No hace falta que sea en relación a la salud mental, pero bueno, si es posible, sí. Pero si no, alguna historia que pueda... Fijaros, una de mis primeras, hace muchos años ya, una de las primeras veces que compartes una experiencia con problemas de salud mental, que no los ves y no estamos tan acostumbrados a verlos como salud mental, es el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Los temas de trastornos de la conducta alimentaria, que son la anorexia, la bulimia, se ven como una moda, como una parte en la cual las mujeres, porque es un porcentaje relativamente elevado de mujeres el que suele padecer esta enfermedad, y que se llega a ello porque ellas quieren. Entonces, cuando yo empezaba, tenía poca experiencia, y empiezas con un caso, y esa persona además esa persona es capaz de llegar a su centro del problema y ser capaz de reconocerlo, ser capaz de decirte, es verdad, me siento así, es verdad, me veo en esta situación, y ahora que lo dices le pongo nombre, pues ir, es, te siente de ser capaz de ello y empezar tú también a aprender con esa persona de cómo se tiene que empezar a cuidar y acompañarla en el proceso, pues es muy significativo, es muy positivo, porque hace que te sientas cómo puedes ayudar a, la, a tus pacientes, a tu población, en cosas en las que muchas veces no habías trabajado con ello. Qué bueno. No son las rutinas, ¿no? Entonces tenemos que salir de nuestras rutinas y investigar para ver qué otras cosas están pasando. Porque las dejamos, no las vemos, ¿no? O a veces por, no las queremos ver. Qué bueno. Sí, al final lo estás comentando, que es una población, gente que sufre un estigma, ¿no? Que al final parece que están forzando una serie de cosas y que se han abierto, ¿no? Que llegan a abrirse, ¿no? En este caso. No sé, pues una historia muy bonita, muy bonita. ¿Hay alguna cosa más que quieras comentarnos hoy? Nada, estamos ahí abiertas y abiertos. Las consultas, aunque es difícil pedir cita muchas veces, también pueden pedir cita con su enfermera para poder hablar. Todos los usuarios, y esto es una cosa que siempre decimos y me gusta que me des el altavoz para poder comentarlo, podéis pedir cita con vuestra enfermera, que todos tenemos una enfermera asignada, en la cual os puede ayudar a potenciar todas estas capacidades para mejorar la salud mental. Qué entonces, bien. En el centro de salud, aparte de pedir cita con el médico de familia, tenéis la enfermera de familia, en la que estamos ahí a vuestra disposición para ayudar en todos estos aspectos, que son mucho más importantes a veces que un síntoma físico, que no sabéis no decirlo, pero hay veces que trabajamos esta autoestima, este trabajo personal y ayudamos a que la población se sienta mejor y colaboramos en ello. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Con todos ustedes, solo a veces, el programa El programa. El programa de los martes a veces. Que a veces son los martes. De 4:30 a 5:30. Solo a veces. Vale, este es el rollo autopromo, ¿verdad? Para completar el podcast. Tenemos que hablar de nosotros, de nosotras. Vaya camiseta que traes, Miguel, hablando de nosotros. Vengo de amarillo para llamar la atención, a ver si nos escuchan. Ay, ay. La idea, bueno, ¿no? Es hacer un poco de promoción, ¿no? Nos podéis escuchar casi siempre, solo a veces, en laonda.cc, la onda de Caño Roto. Y tenemos por ahí un teléfono que nos podéis mandar WhatsApps de mensajes de voz, porque el programa suele funcionar en base a un personaje de la semana, Paco, me parece. Pues efectivamente, el personaje de la semana va a ser el Real Madrid. El favorito de Paco. Sí, señora. Sí, la estructura del programa trata de... Tenemos una sección que es un personaje de la semana que habla de su historia, de su trayectoria, y suele ser una persona famosa o influyente. A partir de ahí también hablamos, tenemos una sección de salud mental que se llama Yo soy tú. Tenemos deportes, que Paco es una de las personas que más conoce deportes de todo, de toda la Comunidad de Madrid, y que además es totalmente imparcial, no le importa mucho si gana o pierde el Madrid, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Y luego también tenemos una tertulia todas las semanas, que están en relación siempre con el personaje de la semana. Además de nuestros espacios musicales, la cara A, la cara B y nuestra música de actualidad. Si queréis enviar alguna música que queráis que la pinchemos ahí, podéis llamar al 647-358898. 647-358898. Siempre podéis pensar que aquí podría ir vuestra publicidad. Y luego comentaros que tenemos también una sección que no sé si continuaremos haciendo. ¿Cómo se llama? La sección que propuso Ana Gallo. Yo soy tú. Yo soy tú. Sí, la sección de salud mental. Ay, ay. Por eso tiene relación que estemos hoy aquí, ¿no? En Lucero, en el día contra la salud mental. Contra la salud mental. Que estamos aquí en el día contra el día, en el día de la salud mental. Sí. Pero contra la salud mental. Bueno, eso ya... Solo a veces. Solo a veces. Solo a veces a favor y siempre en contra. Por eso, pues es... ¿cómo se llama la sección? ¿Solo tú? No. Yo soy tú. Yo soy tú. Yo soy tú. Es una sección que explora a nivel divulgativo algunas de las cuestiones más comunes para tener una buena salud mental, o si no tienes tan buena salud mental, pues como algunos comentarios... Ya os digo, es muy divulgativo sobre cuestiones relacionadas. Hablamos de estigma, de salud mental en general, de miedo, de prevención, etcétera. Buenos etcétera. Hábitos, eso es. Y además tenemos una sección de fútbol que habéis comentado, que no es de fútbol, sino de deportes. Efectivamente. Es una sección del Real Madrid-Barcelona en la Copa del Rey y en la Copa de Europa. Venga, Paco, Liga. Actualízanos. ¿Cómo va el Madrid? El Madrid, por el momento, va demasié, pero va el primero en la Copa de Europa y en la Liga el primero también. Ajá. ¿Quién es la estrella del Real Madrid este año? Bellingham. ¿Cómo? Bellingham. Ah, Bellingham. Sí. ¿Quién es ese? Un inglés que ha venido con 19 o 22 años. ¡Qué jovencito! Sí, es jovencito, sí. Que ha venido del Borussia Dortmund. Y juega bien, muy bien. ¿En qué posición juega? Lleva el número 5, pero juega de delantero. Oh, ¡ay, que se ha acabado la sección de deportes! ¡Qué pena! ¡Ay, ay, ay! Y luego tenemos una pequeña tertulia, ¿no? Que solemos relacionar, Samantha, con el personaje de la semana. ¿Te acuerdas de algún personaje del año pasado? De Van Gogh. Yo también me acordaba de Van Gogh. De Cervantes. No sé si Dalí también estaba por Dalí. Ahí. Dalí. También. Sí, de Victoria Wolf. De Molière. De Molière, el de las cartas. Ese es Fournier. Ese, Fournier. Sí. Mucho cachondeo veo yo en él solo a veces, Paco. No, tú haces mucho cachondeo, veo. No, oye, es... ¿Sabes que lo, sí? Lo importante es pasárselo bien, yo creo, ¿no? Sí, eso es. Pasarlo bien sin necesidad de ponerse uno nervioso. Yo a veces me pongo nervioso. Yo también. Paco, ¿qué crees que nos va a esperar este año en Solo a Veces? Pues muchas oportunidades. Mucha información interesante, ¿no? Efectivamente. Mucho fútbol. Efectivamente. ¿Y qué más? Muchas candelas. Invitados también, ¿no? Invitados, invitadas. Estamos fichando por aquí cada vez que salimos a las carpas de Mapeando Latina, que nos invitan, ¿no? Sí, efectivamente. Ostras, me he reído, ¿eh? Hacía un par de horas que no me reía, Paco. No sé cómo lo haces. Pues, oye, es ¿cómo diría yo? No sé la palabra exacta ahora, en estos momentos. Ahí estamos. Pues nada, estamos grabando todo lo que estamos diciendo para después emitirlo por la radio. Hay personas que ya vienen y se sientan con nosotras, o sea que la cosa no va mal. ¿Quieres decir algo ante el micrófono? No sé cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Buenos días. ¿Qué tal estás? No sé. Bueno, pues está acercándose al estudio. Cuando quieras nos dices algo. Por ahora os recuerda... Ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. No me acuerdo. Es un nombre compuesto, ¿no? ¿Qué te gusta decirnos hoy que es el Día de la Salud Mental? Estás tranquilo, no nerviosos. Ajá. Es importante estar tranquilos y no nerviosos. ¿Y qué? ¿Qué te ayuda a estar tranquila? ¿Qué te ayuda a estar tranquila? Iba a desvelar tu nombre porque yo lo sé, pero secreto. ¿Qué te ayuda a estar tranquila? ¿O qué actividad te gusta para estar tranquila o pasártelo bien? Ayer hice en mi centro de Latina. Uh-huh. Hubo un simulacro de incendios. Ahí va. Salimos todos corriendo. Nos vamos a meter en el centro. Y luego hicimos revista, hablamos un poquito. Uh-huh. Y la revista, hay muchas revistas, como Hola, Semana. Uh-huh. Ay, cuéntanos de esas revistas, ¿qué noticias habéis comentado? Cuéntanos, actualízanos. No, es que yo no me encargo de eso, se encarga el otro. ¿Y tú de qué te encargas? ¿A qué te dedicas? Cuando yo... con las revistas y demás me refiero. ¿O a otras cosas ahí? ¿Organizaste el simulacro de incendios o cómo? No, eso yo no, eso fue cosa de otra gente. Ajá. Entonces, ¿qué hacías o qué haces con las revistas? ¿Las lees? Claro, me gusta leer. De vez en cuando un libro no viene mal. ¿Nos recomiendas alguno? ¿Un libro? Sí. Porque digas tú. Vale. Pues no, seguramente vosotros. Sea un gran libro. Un bestseller. ¿Qué libro será? ¿Eh? Una ayuda interesante. Pues puede ser interesante. Puede ser de muchas maneras interesante. Claro, la lectura también nos ayuda, ¿no? A cuidar de nuestra salud mental, ¿no? De todo. ¿Tú estás leyendo algo ahora mismo, Paco? Estoy leyendo la Biblia. Bien. Que la tenemos los lunes de 8 y 5 y 10 a 9 y 10 de la noche. Qué bien. Fenomenal. Es verdad que hay un montón de lecturas, ¿no?, que nos pueden ayudar a sentirnos bien, pero bueno, es verdad que también está como muy de moda los libros de autoayuda, ¿no? De yo qué sé, hay Psicología Positivista de Rafael Santandreu o otro tipo de libros, ¿no? Pero bueno, a mí hay un libro que sí que me gustaría, que no es de autoayuda, pero que está muy bien, que es El arte de amargarse la vida. Está bastante interesante. Eso no, ¿eh? De amargarse la vida, no. ¿Por qué no? Bueno, ¿queréis despedimos por todo lo alto? Vale, pues hasta el El otro hasta dentro de 8 días. Nos vemos en Solo a veces. Hasta luego. Gracias. Que pases todos muy buena tarde. Y acordarme que mañana tengo otra actividad en mi centro de día latina.